como ya agarramos vuelo, exigiendo dignidad. No estalló la sociedad, lo que estalló fue el modelo. Los ricos están de duelo, despertamos con ahínco tras el histórico brinco que destapó tanto engaño. Lo que comenzó hace un año no termina el 25. Con la voz de quien va a ser uno de los protagonistas del espectáculo artístico de la jornada que vamos a tener con la excursión de la radio allá en el Parador Sur, estamos recibiendo aquí en el estudio, ustedes pueden ver la entrevista a través de nuestro Facebook, precisamente a Alejandro Lloritz, responsable del Parador y de todo el trabajo que se desarrolla allá en el balneario Ordey de Quillú. Buen día, Alejandro, Topo, ¿cómo andás? Buen día, Hernán, a Blanca, en la producción y los controles, y evidentemente a toda la audiencia de Radio Centenario, de la 36, que, bueno, venimos a conversar un poquito, pues tenemos un nuevo encuentro, después de ya como un año que me parece más o menos que no tenemos una instancia de estas, de reencontrarnos con, bueno, todo el plantel de la radio, la audiencia, la familia de la 36, como le dicen, y nosotros que somos parte también con el complejo de turismo social en el Quillú, que tenemos esta reciprocidad de ida y vuelta, y bueno, preparando la jornada del sábado 12 con mucha alegría. Justo estábamos viendo ahora, ya está muy adelantada la venta de los tickets, de los pasajes, en el ómnibus todavía quedan algunos lugares, y bueno, venimos a conversar un poco de eso, invitarlos a compartir esa jornada que es muy importante por la calidad en todo sentido del lugar, del entorno natural, de la comida, de los espectáculos, del intercambio, ¿no? De encontrarnos los oyentes, los que mandan mensajes, los que mandan audios, los que escuchan los mensajes, sí, y los audios, el propio equipo acá de la radio, y bueno, nosotros poniendo nuestro granito de arena de trabajo allí para que la jornada pueda ser de disfrute para todos y que pueda dar buenos resultados también para seguir financiando el trabajo tan importante que hace esta radio. Pretendemos que sea una jornada que redunde en, además de en un muy buen rato para todos, también en un apoyo para seguir sosteniendo la radio. Claro, y que es una linda forma de contribuir al financiamiento, ¿no? Porque por supuesto quien da tiene que recibir de alguna manera una respuesta a esa forma solidaria de aportar, y qué manera más linda que estas de las excursiones que hemos vivido ya tantas, que como decía, ya hace un tiempo estábamos extrañando, y la gente empieza a preguntar, bueno, ¿cuándo se va a hacer una excursión? Y finalmente llega esta oportunidad el sábado 12 en el arranque de la semana de turismo, de las distintas acepciones que esa semana tiene. Estábamos escuchando a Luciano Fuentes en el arranque, que es chileno. No sé si de todos los que han ido pasando los distintos espectáculos, Topo, de allá de en el escenario, Aníbal Sampayo del Parador, ¿chileno has tenido? Hemos tenido. Casi todos pasan también acá en entrevista, claro, por la radio. La gente de Puñadito de Arena, que son... Es cierto, que es una pareja de distintos países, ¿no? Bueno, sí, el núcleo de la banda es una pareja, son de Colonia, o sea, el grupo es de Colonia, viven en Colonia del Sacramento, él es de Cerro Largo, me parece, de... Ahora no me acuerdo, pero de un pueblito, y ella es chilena de origen mapuche, Yesenia. Tenemos que hacer un día mostrar la lista de todos los que han pasado. Impresionante, la verdad que tratamos tres años que llevamos con esa actividad, pero bueno, lo que tenemos para el sábado 12 es impresionante, ¿no? Sí. Por un lado, María Elena Melo, en formato trío, con dos guitarras y bandoneón, uh-huh. Y bueno, el espectáculo de Luciano Fuentes y Gabriel Luceno. Qué bueno, porque tenemos canto popular, tenemos folclore y tenemos todo este arte de del contrapunto, de la payada, que primero es precioso, ¿no? Ustedes, bueno, sí. Ya los han compartido acá. Han estado acá. Además, estamos dando inicio ese sábado a la semana, como decías, tiene muchas acepciones. Uh-huh. Es también la semana criolla. Exacto. Donde, bueno, a veces hay que hacer grandes esfuerzos para poder ver los espectáculos de payadores. Acá tenemos un espectáculo de primer nivel con esa novedad, además, que Gabriel, bueno, que tiene un recorrido, sí. Gabriel Luceno, claro. Acá y además una experiencia de estudioso del tema también y de juntarse con todo, entonces está enriquecido por todo el payador. Es una de las referencias de payadores, Gabriel Luceno, en el país. Sin duda, hace tiempo, y además, ¿no? Vinculado con todos los payadores del Uruguay y bueno, y también de fuera de fronteras, entonces con esta novedad de compartir y preparar un espectáculo especialmente para esta actividad, para esta excursión de CX-36, con Luciano Fuente, payador chileno, además trayéndonos un instrumento... El guitarrón. El guitarrón chileno. Una oportunidad para ver todo eso en vivo, para ver el espectáculo de María Elena, dándole marco, titulando su espectáculo... En honor a Aníbal Sampaio, que justamente todo esto se desarrolla en el escenario Aníbal Sampaio. Y bueno, además, el entorno, estamos en la fecha de la Marcela, se puede todavía bajar en la playa. No es una muchacha, es la, la Marcela lindo, no es una... El suyo, que tenemos ahí a la vuelta del parador, quienes quieran salir a caminar un rato y recorrer, está la Junta de la Marcela. Vamos a tener también unos ramitos ofreciéndolos a un módico precio. Tenemos todo el despliegue de artesanías locales del Quillú, que además va a estar enriquecido también con producción artesanal, de mermeladas, de cosas. Bueno, es una oportunidad, va a haber de todo, y ni que hablar el menú, ¿no? De pulpón o pollo a la parrilla, con ensalada, con todo. El pan casero. La fruta y la verdura fresca, el pan casero. Y el postre. El postre, la bebida y la oportunidad de disfrutar. Ya hay gente, por ejemplo, nosotros insistimos que es una excursión de la radio y que para que dé sus resultados apuesten a venir. Y hay quienes también, por ejemplo, ya han reservado para venir ese día o venir desde la noche anterior y quedarse el fin de semana en los alojamientos que tenemos, que ya pasamos el chivo también. Tenemos, porque muchas veces cuando nos hablamos previo a alguna fecha les decimos que ya casi no tenemos lugar. Pero bueno, tenemos. Por ahora hay. Hay lugar para ese fin de semana y para toda la semana de turismo, incluso para la parte el fin de semana siguiente de feriados y junto con el fin de semana. Va quedando poco, pero hay disponibilidad en la cabaña de Mari, que es la más codiciada, la cabaña para 8 personas, que a todas le estamos incorporando nuevas comodidades de a poquito, con la misma esencia que tienen siempre, pero bueno, ayornándonos también a que en el rubro del turismo, si bien... ¿Y qué cosas se le puede agregar? Y bueno, sobre todo para estas épocas, la posibilidad de tener televisión por cable en algunas. Todas esas cosas nunca hemos tenido porque encarecen. Y nosotros lo que tratamos es de poder aprovechar el entorno natural, estar cerca de la playa y disfrutar a un a un bajo precio y todas esas cosas encarecen, pero de a poquito vamos ayornando, por ejemplo, la televisión con cable para el ver para el invierno, porque bueno, uno apuesta a ir, pero si después hace un frío bárbaro, toca uno de los días o llueve y uno está con niños y bueno, cada vez hay más costumbre, nosotros apostamos a otra cosa, pero hemos renovado las camas, hemos renovado los colchones, ahora en el entorno del parador estamos viendo, es una lucha allí, además de la apuesta nuestra, de la realidad que tiene el balneario y la zona de Ordey, que no tiene buena cobertura de telefonía, ustedes lo saben, estamos haciendo experimentos y cosas para ver si podemos brindarle internet en el entorno del del parador, no para volverse esclavo del teléfono, pero hay una cuestión de comunicación. Claro, cosa es no tener la posibilidad de tener wifi. Si uno, bueno, se arregla con sus dispositivos cada uno, pero como allá no hay señal, a veces, y hay casos de gente que quiere ir, pero bueno, tiene a la madre, precisa necesita hacer una escapada, pero tiene que estar alerta por si sucede algo. Hay gente que va y está de guardia. Lo trabajo o algo y dice, tengo que tener, me tienen que poder llamar y yo tengo que atender porque estoy a la orden. Bueno, son esas cosas que a medida que se va avanzando y desarrollando y teniendo un complejo de la respetable de la dimensión que hemos ido construyendo entre todos, con camping, con 13 alojamientos, con 4 o 5. Son 13 alojamientos actualmente entre hay 7 ñandús en la posada del parador, están las perlas detrás, que son 2 casitas más, está la cabaña de Mari, que es la cabaña para 8 personas, y las cabañitas trillizas que están al lado son trillizas, son 3 más. Ahí, si no me fallan las cuentas, estamos hablando de 13 alojamientos, más el camping. Entonces, bueno, todo eso también es un desafío de mantenerlo durante el año. Por eso también apostamos a que vamos tratando de mejorarlo y que también nos puedan acompañar como una posibilidad de una escapadita, de fines de semana, de algo, pero bueno, nos hace también, el verano es corto, y el otoño, invierno, primavera es más largo, y para poder mantener precios bajos en el verano también precisamos que apuesten por nosotros a visitarnos. Estamos haciendo el esfuerzo de hacer actividades y de abrir el parador, obviamente no con el despliegue que tiene en el verano, pero también tenerlo en el invierno, por lo menos los fines de semana, para tener un plus, porque en realidad el alojamiento funciona todo el año y desde las mismas características, pero bueno, allí pueden venir, compartir con nosotros, conversar, comerse unas miniaturas de pescado, tomar algún refresco, pero está esa posibilidad, lo hablo porque justo nos cae la excursión empezando la semana de turismo y es una buena oportunidad para visitar el complejo, pero estamos aquí para invitar a la audiencia que participe de esta actividad, que para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos esta actividad abierta para todo el mundo. Nos visitan, sacábamos la cuenta, nos visitan más de 1,000 personas por mes en el verano. Solo entre los alojamientos y el camping, más la gente que viene al parador, en el verano son miles de personas las que tenemos en contacto por temporada, que realmente nos visitan. Pero tener estos espacios para encontrarnos con todo el plantel de compañeros de la radio y de la audiencia de la 36, que así se inauguró el parador, con una excursión, ¿se acuerdan aquella excursión de 4 ómnibus? Impresionante. La cola sirviendo la gente. Desde allí, y toda la experiencia que se ha sacado en la parte organizativa. Seguro. Para que las cosas salgan bien. Es mucho. Bueno, son unos cuantos años, pero así que para nosotros es muy importante. Veníamos casi a un ritmo de una cada 2 meses, 4 o 5 por año. Ahora hace un año que no teníamos esta oportunidad, así que estamos muy entusiasmados, estamos trabajando preparando cosas y venimos a conversar con ustedes para invitarlos, para que pasen por la radio a comprar el ticket, para que se comuniquen por los teléfonos y los encarguen. Ya hay bastante más de medio ómnibus vendido. Hay lugares, pero sí. Bueno, los queremos que venga el ómnibus lleno, y que nos hagan pelar las patas trabajando, para que todo el mundo pase lindo y disfrute. Sí. Aprovechen todas las consultas que quieran hacer sobre la excursión, la jornada, que habitualmente llaman a veces para preguntar. Tenemos al organizador principal acá en el estudio. Nos escriben al 099-326-381. Y conversamos un bloque más a la vuelta con Alejandro Lloris. Estas fuentes y Luceno, la mañana nos agarra, escuchando la guitarra como el guitarrón chileno. Será un encuentro muy bueno, ya he de gritarle salud por esa hermosa actitud. A todos los invitamos y a todos los esperamos allá el 12 en el Quillú. Elevando una cometa como el Aníbal Sampaio, te comento y te detallo con el canto a lo poeta, mostrando la ancestral veta, vamos encendiendo leño. Que no sea algo pequeño, disfrutando en el Quichú, compañía, buen menú con un paisaje de ensueño. La propaganda. Maravilloso, ¿eh? Es grandioso. Y lo que deben estar preparando para el 12, si esta era la promoción. Esto, que además tomaron cosas de las que se habían hablado acá. Seguro. En el momento, como son los payadores, repentistas. Sí, claro. Estuvo impresionante. Y además el espectáculo que está preparando María Elena Melo. Exacto. Ya con eso, les digo, y todavía en el escenario universal. Formato trío, ¿no? Que eso que vos dijiste está bueno decirlo, sí. Que no va sola, va con otros dos músicos. Sí, sí, con... Me traiciona la memoria, que con siempre Rodrigo, está, Rincón, Rodrigo Rincón. Y era una muchacha que ya me voy a acordar el nombre. Si está escuchando María Elena, no va a decir, me va a matar. Era una mujer, sí. Pero ya la vamos a sacar. O sea que está todo completo. Y comida por fuera de lo que está en el menú, se sí, puede comprar. Por supuesto. Si no hacen churros, se arma una, que no sé. No, a la tarde los churros, pero ni que hablar. Y bueno, todo lo demás que vamos a estar pan preparando. Casero, decías. Ahora les digo que se ha incorporado entre las cosas habituales, siempre más estamos sorprendiendo, pero entre las cosas habituales, entre las tartas que hay a veces de jamón y queso, napolitanas, olímpicas, pascualinas, yo qué sé, de zapallito. Ahora está saliendo la empanada gallega, digamos, la tarta. Ajá. De pescado, que claro. Está rompiendo todo. Mirá, acá mandó Jorge Olivera desde Buenos Aires. Dice, qué trabajo tremendo en Quillú con los alojamientos y el parador. Salud, compañero. Se extraña Quillú. Claro, ellos venían mucho por acá. Está difícil. Sí, pero, claro. Y el camping. Que está buenísimo el camping también. Seguro. Para turismo está bueno, ¿no? Sí, claro. Para el que quiera, el turismo está buenísimo. Son fechas muy... Sí. Muy lindas para. Es un camping acampar. Protegido, está muy protegido está ahí. Muy protegido, es muy seguro, es muy tranquilo, muy es limpio. Muy familiar. está cerquita de la playa, de las barrancas, del mirador de Vistamar, con la vista, todas las barrancas. No, tiene agua, electricidad, ponemos heladera, bueno, y la atención del equipo. Y vi que había libros, Topo, la otra vez. Claro, hay una biblioteca allí. Que nosotros podemos hacer una donación. Estuvimos mirándola otra vez cuando fuimos. Podemos hacer una donación de libros para ir renovando. En esa cosa de que uno va y agarra un libro y después lo pone de nuevo ahí, ¿no? Exacto, exacto. Incluso hay gente que no termina el libro. Se lo lleva. Y se lo lleva así y deja otro. Ahí está. Ahí está. A veces trajo otro que ya lo leyó y ahí se va armando. Tremendo, tremendo, Carlos. Pero bueno, todo esto también se puede conocer, se puede recorrer, se puede recordar. Los que lo añoran, como Jorge, que bueno, no va a tener la posibilidad de venir a la excursión, pero quienes vengan a la excursión y hace tiempo que no van y extrañan, es una buena oportunidad también darse una vuelta. Sí. Allí está, además, Florismán, está el padrino, está, bueno, el resto del equipo, que pero ellos que están permanente allí en el Quillú, el resto del equipo que se viene para trabajar para la excursión y para turismo, y toda la gente de la radio, un encuentro precioso. Además, con lo que nos mostraron, el adelanto que nos mostraron de los payadores, de Gabriel Luceno y Luciano Fuentes, el sonido ese del guitarrón chileno. Eso en sí. ¿Vos lo viste alguna vez? Yo nunca lo había visto. En contraposición con la guitarra, y además un espectáculo como el de María Elena Melo, además comprometido y solidario. Bueno, y además un buen pedazo de carne a la parrilla, que a veces no tenemos. O pollo que no yo tenemos. Quiero carne, carne blanca, cualquier. Yo quiero bien roja. Que a veces no tenemos esa oportunidad en mucho rato, todo junto ahí en el Quillú, pero después hay que subirse al ómnibus para volver, ¿eh? Y ahí beberás. Aparte, esto va incluido con un vaso de refresco o de vino, ¿es, no? Bueno, en esta oportunidad va a ir con el refresco, una botellita, no un vaso, que si me sirvieron más, que me sirvieron menos, que el vasito chico, que después no me da para nada y tengo que andar pidiendo para comprar, justo cuando me están sirviendo y no me venden porque están sirviendo la comida y yo quiero. Entonces, una botellita de medio litro de refresco o una lata de cerveza, incluye el ticket, y lo mismo con el postre del helado, que lo servíamos en bocha artesanalmente, pero bueno, la demora, y que después si la bocha que se me va derritiendo mientras ahora están sirviendo las otras, es una barrita bombón, que ya salimos del congelador directo a la mesa, cada uno se agarra su barrita bombón y ya estamos prontos para escuchar los espectáculos. Después, por fuera de eso, si uno quiere tomar algo antes, yo qué sé, todas las veces que he ido, las últimas, el tema de la caipiriña es un tema, pero se puede comprar otras cosas ahí, uno puede comprarse, por supuesto, si por quiere, supuesto, allí un whisky o un vermut, ni que no hablar, sé, uno, dos, si vienen en el ómnibus con el ticket de la excursión, no hay problema, pueden tomar uno, dos. No tienen que preocuparse por manejar. Seguro. Igual no se pasen para el otro lado. No, por supuesto. No se nos pasen para el otro lado. Bueno, está todo planteado. No sé si queda algo más que podamos agregar. Las 10 hay que estar acá, ¿no? A las 10 sale, hay que estar antes. Hay que estar antes. Sale a las 10. Recién nos preguntaba un oyente que al mediodía va a ser el giro, si podía encargar 5 pasajes. Le dijimos que sí. Nos manda el mientras comprobante. Haya, mientras que haya, le vean. Que ya estamos en los últimos, obviamente. Seguro. Y nos dijo que van a tomar en Plaza Cuba. 10:15 en Plaza Cuba sería que pasa el ómnibus. Siempre en estas cosas puedes tener que esperar 5 minutos, pero creo que no va a ser problema. Vamos todos ya en modo excursión. Más tranquilos, más pacientes. Sí. Y a disfrutar. Seguro. Bueno, No se la pierdan, no se dejen estar, porque, bueno, cinco ya ahora anda reduciendo, van quedando pocos lugares. Es una preciosa oportunidad. No confiarse a llamar a último momento, claro, como siempre. Reserven ahora. Va a estar toda la gente acá de la radio, vamos a estar el equipo del Suri, y esto tiene sentido si estamos con la familia de la 36. Así que gracias por el espacio. Los esperamos a todos el domingo 12. Transporte, comida, bebida, postre, pan casero, espectáculos de primer nivel, un entorno natural precioso. La propuesta del Parador Suri en lo gastronómico, en lo cultural, las artesanías, las artesanías y los productos artesanales. Completito, sábado 12. Tienen que reservar antes el ticket. Los esperamos a todos, a ustedes también. Exactamente. Y dice Héctor Vicente, el Bigote y su compañera de Colinas van al paseo. El lunes cuando vaya, o sea que el lunes cuando venga Vicente, trae la plata de los dos pasajes. Bueno. Blanca, hay que anotar al Bigote y su compañera, ahí son dos. Y yo sabía que iba a pasar esto. Gretels. Digo, no solo con Gretel, digo, sé que hay otros. Me anoto con el whisky, dice. Seguro. Son varios, no sé. El por número, nosotros estamos dando, que también sirve de referencia, el celular habitual de los mensajes nuestros, pero está el número que para averiguar siempre todos los detalles, tanto del parador como del camping y las cabañas, ¿no? Sí. Recordanos. 099-120064. Ajá. 099-120064. Estas fechas, bueno, estamos organizando la excursión y estamos organizando justamente la temporada o el cierre de la temporada de Semana de Turismo, hoy que está muy generalizado. Les pedimos que se comuniquen vía WhatsApp, que tengan paciencia, que les contestamos a todos. Si tienen apuro, por ejemplo, por reservar, sepan que si no le estamos contestando por un rato, después no le estamos contestando a nadie más. Claro. Que no es que entre medio, mientras no les contestamos, seguro, estamos medio atareados, pero les contestamos a todos. La vía de WhatsApp es de la mejor, porque además ahí tenemos el catálogo, donde lo que les decíamos, tenemos una oferta tan variada que en una conversación telefónica, explicar qué tiene y qué no cada cabaña, al final se hace un entrevero. Allí está hecho de una manera muy fácil y amigable, con fotos, todo por escrito, lo pueden ver, se lo pueden reenviar a la pareja, a los hijos, a los amigos, con los que compañía de trabajo, con los que están viendo para ir. Y a partir de ahí lo vamos viendo, así que si se comunican por WhatsApp, mejor. Si no, obviamente les atendemos la llamada cuando estamos, hoy porque estamos aquí en Montevideo, en un rato vamos a estar allá. Allá se nos complica a veces para recibir las llamadas por el tema de la cobertura de telefonía celular. Por eso también la vía de WhatsApp es de la más segura, para que les contestemos a todos. Muy bien. Nos piden que llevemos rifas a la excursión, que quieren comprar rifas allá. Por supuesto, claro, vamos a llevar. Claro, además va a estar el despliegue de la mesa de materiales. Vamos a llevar la mesa de materiales, todo eso. Así que vayan tranquilos por eso. Y el vino Suri. ¡Ja! No, no va a faltar nada. La miel, la también. ¿Vamos a llevar miel? ¿Sí? Bueno, llevamos miel también. ¿Seguro? Muy bien. Gracias, Topo, por haber venido. No, gracias a ustedes, y los esperamos a todos el sábado 12 de abril. Mate amargo que naciste en la rueda de un fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa.